No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Mango maduro, mango. Un saludo, amigos, amigas, niños y niñas y familias de todo el mundo. Esta es nuestra emisión número 8 y nos alegra que sigan mandando sus mensajes. Hoy es lunes, otra vez, lunes 15 de junio del 2020, a las 6 pm. Y de nuevo tenemos nuestro ejercicio de correspondencia radial comunitaria. Porque si estamos en juntanza, rompemos distancias y somos más fuertes. Porque si estamos en juntanza, rompemos distancias y somos más fuertes. Porque si estamos en juntanza, rompemos distancias y somos más fuertes. Esta es nuestra misión número 8 y nos alegra que sigan enviando sus mensajes con voces y saludos. Cada vez nuestras voces llegan a más y más territorios. Cada vez nuestras voces llegan a más y más territorios. Cada vez nuestras voces llegan a más y más territorios. En esta ocasión, escucharemos la canción A las Barricadas, una hermosa adaptación propia de esta radio. Una vez más escucharemos los saludos y las voces de niños, niñas y personas de diversos lugares del mundo. Nuestra pregunta del día es, ¿qué fechas te gusta celebrar y conmemorar? Porque celebrar la vida es una forma de resistencia. Compartiremos un cuento que llega desde la Ladera de Cali, una aparición que se encuentra entre los muros de Secucol. Sigue acompañándonos. Sigue acompañándonos en esta radio semanal. Mándanos tus audios, con tus opiniones, con tus pensamientos, tus sonrisas y juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Nos llegan las voces con saludos de personas y procesos hermanos de diversos territorios. Hola a todos, les saluda María Fernanda Touzúñiga, mujer joven afro de la ciudad de Cartagena, perteneciente a la organización FUNSAREP, vocera nacional de la voz juvenil de la Plataforma Colombiana de Organizaciones Sociales y Populares de TDH Alemania. Y en el día de hoy les quiero enviar un saludo caluroso de sororidad a todos los compas y las compas, esperando que todo este proceso se lleve a cabo de la mejor forma y con todas las buenas vibras que se puedan. Un abrazo. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. No estamos solos si no esperemos a las otras y las otras. Hola, hola, un saludo para todas y todos los pelados, las peladas, los niños y las niñas que hacen parte de Secucol. Soy Susana del colectivo Incinerante. Y quiero decirles que los recuerdo y les pienso con mucho, mucho cariño. Espero que esta temporada hayan podido usar toda su creatividad y toda su imaginación y que también hayan podido tener el tiempo de escucharse a ustedes mismos y a ustedes mismas. Espero que en algún momento me puedan seguir enseñando todo lo que me enseñan y que podamos seguir intercambiando conocimiento y saberes. Y también aprovecho para enviar un gran saludo de respeto y siempre admiración a Secucol, que hacen esta labor vital de comunidad y de juntanza y que además han acompañado con esta hermosa correspondencia radial. ¿Está cansado de esta cuarentena? ¿Te tiene marcado el sofá de tanto dormir y roncar? ¿Ha hecho rutinas de ejercicio hasta el cansancio? ¿Está cansado de ver las mismas novelas? ¿Sus hijos tienen los ojos cuadrados de tanto ver televisión? Pues le tengo la solución. Secucol te invita a que participes en los talleres artísticos. Conéctate a través de tu celular o tu computador. ¡Te esperamos! No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice ¡Pasaporte! Hola, soy Sandra Van Niekerk, jefe de oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Cali. Quiero contarles a los niños y niñas de Secucol que cada año, el 20 de junio, conmemoramos el Día Mundial del Refugiado. Esta es una oportunidad para reconocer la valentía de millones de personas en todo el planeta que huyen de sus comunidades y países en busca de protección para ellos y sus familias. En nuestro país, miles de colombianos escapan cada día de la violencia y muchas personas venezolanas llegan buscando protección. Este 20 de junio, los invitamos a que se unan a esta conmemoración para que sus historias de vida sean escuchadas y así tomemos conciencia de que ellos requieren nuestro apoyo. Pueden seguir las actividades del Día Mundial del Refugiado en redes sociales con los hashtags Día del Refugiado y Con los Refugiados. Muchas gracias. Bueno, para mí, Mirga, ha sido una experiencia de verdad muy difícil, ya que es difícil, la verdad, dejar a tu país, ¿no?, donde naciste, te creciste, te criaste prácticamente, y también dejar a tus seres queridos, pues que sí, familiares y amigos. Eso ha sido, la verdad, algo bastante duro de dejar, pues. Y bueno, lo otro es que, ¿cómo ha sido mi experiencia aquí? Bueno, ¿cómo ha sido vivir en un país diferente? Es como complicado, porque tengo como... tenemos que adaptarnos a vivir en otro país, aprender cosas nuevas, culturas nuevas, personas nuevas y cosas muy diferentes. Y lo otro que me gustaría que mejorara es que las personas que vayan a migrar piensen positivo y no negativo, o sea, en el sentido de que salgan adelante, hagan cosas nuevas, conozcan gente nueva y aprendan muchas cosas nuevas. Eso es algo que me gustaría que mejorara, la verdad. Vez que fuimos así, llegar a un lugar pidiendo vivir, huir de un lugar salvando el dolor, gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Al principio la cosa es difícil, como todo, pero uno se las arregla, como para comer. Lo que se busca es un rinconcito donde uno pueda vivir en paz. Las amarradas y adormecidas, las afectadas, las absorbidas, las apagadas, las atraídas, las abusadas y aborrecidas, las rematadas, las retenidas, las repudiadas, restituidas, las reservadas, retransmitidas, las refugiadas y reabsorbidas. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán. Lo difícil para una es buscar casa en arrendo, y más cuando vas con dos muchachitos en la espalda. Ahí ya lo ven a uno con mala cara. Enseguida uno se da cuenta que no le van a alquilar nada, y qué más da, hay que seguir caminando. Somos las mujeres quienes padecemos el desplazamiento en todas sus formas. Somos nosotras las que cargamos sobre nuestras espaldas la angustia de conseguir el día a día, ya que en la mayoría asumimos la jefatura de la familia. Cuidado, es colombiana. ¿Colombianos, guerrilleros o narcos? Se quedarán con el poco trabajito que hay. Los prejuicios son esas voces que hieren y aportan más dolor del que ya se trae. los colores de la bandera. Los ríos, el Meta, el Orinoco, el Guainía. Imagínese, 2.200 kilómetros de frontera. El mismo Libertador. Un día fuimos todos la Gran Colombia. El rico café y las arepas. Y por supuesto, la música llanera. El joropo y el contrapunteo. En este país, mi país, tu país. Memoria y desmemoria de América Latina. Memoria. La memoria, la necia memoria, ha superado al individuo. Quizá porque ellos decidieron transformar en olvido el pasado. Tal vez por los cientos de miles de desaparecidos. Así, la memoria tomó su maleta de recuerdos, se vertió en la historia y se hizo colectiva. Prohibido olvidar, prohibido olvidar, prohibido olvidar. Tenemos una nueva franja para la radio, las cápsulas de la memoria. Un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. En esta ocasión, queremos traer a nuestra memoria a una persona muy especial y muy importante para nuestro proceso. Prohibido olvidar, prohibido olvidar, prohibido olvidar. Y no es solo hablar de pan, Señor, porque tenemos memoria. Somos una vieja historia, un cuento que hay que contar. Somos un pueblo además y un viento de libertad. Hoy queremos recordar al amigo, al compañero, al maestro, a Carlos Alberto Duque. Ese ser bueno, noble, siempre sonriente, que lo dejó todo, que lo entregó todo, que con su paciencia, su amor, su calidez, acompañaba a nuestros niños y niñas en el grado segundo y tercero. Les enseñó a leer y a escribir, les enseñó a sembrar, pero sobre todo les enseñó la importancia de estar en comunidad, la importancia que ellos y ellas tienen para el presente, para el futuro de este país. Recordamos con cariño a Carlos Alberto Duque, nuestro gran maestro, con ese maestro que caminamos las calles de la ladera, que pudimos construir ladrillo a ladrillo hoy nuestra sede, de la que gozan muchos y muchas que se encuentran para educarse, para reunirse, para hablar, para hacer arte, cultura, para sembrar. Gracias a él pudimos terminar de hacer esta bonita sede que hoy cuenta Secucol. Con él también construimos los andenes de nuestra calle, en donde está nuestra sede. Caminamos muchos, muchos lugares, soñamos muchas utopías, lo llevamos siempre en nuestro corazón, pero sobre todo en nuestra memoria. Él hace parte de la historia de Secucol, esa historia que cada día vuelve a nuestra memoria para decirnos que no estamos solos, que no estamos solas, para decirnos que es importante la juntanza, para decirnos que es importante seguir construyendo nuevos soles, nuevos amaneceres, para seguir construyendo una tierra que emane leche y miel. Gracias, Carlos, por tu ejemplo, gracias, Carlos, por tu mano siempre solidaria, por tu abrazo siempre fraterno. Siempre estarás en la memoria, en el corazón de cada uno de nosotros y nosotras, de cada niño, de cada niña que le aportamos para que pueda construir un presente y un mejor país. La canción que escucharemos en esta emisión se llama A las Barricadas. Es compuesta por un cantautor y trovador chileno, quien escribió esta canción como un aliento de fuerza para los diferentes pueblos y comunidades organizadas en juntanza que resisten un modelo de desarrollo de muerte. Pero frente a esta muerte, nosotros continuamos celebrando la vida, en alegre rebeldía por quienes ya no están, pero continúan en pie de lucha a nuestro lado, por quienes no han nacido y se les espera en este nuevo mundo, y quienes estamos ahora, felices, sonrientes, celebrando la vida. A pesar de las distancias, celebramos la vida de muchas maneras y recordamos con cariños fraternos a todas las personas con las cuales caminamos. Para nosotras y nosotros, celebrar la vida es un acto de resistencia. Para esta radio, preguntamos a nuestros y nuestras radioescuchas sobre las fechas que les gusta celebrar y conmemorar. Estas fueron sus respuestas. Hola, mi nombre es Maya, creo y tengo 6 años y vivo en Alto Nápoles. A mí me encanta que me celebren el cumpleaños porque me dan regalos. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Medina. Hoy te vengo a hacer una pregunta. Para empezar, ¿cuál es tu nombre? Luis Miguel Valencia. ¿Qué fecha te gustaría celebrar y conmemorar? Me gusta celebrar mi cumpleaños el 23 de abril. En esta pandemia no pude celebrarlo como se debería hacer en cualquier otro año, por lo que estamos viviendo, pero igualmente mi familia buscó la manera de hacer muy bien ese día. Hicimos unos perros calientes y lo pasamos muy bien. Y además de esta fecha, ¿qué otra te gustaría celebrar? Halloween, ya que es un día donde pues todos podemos salir disfrazados, pero además de eso, salir con nuestros amigos, vivir buenos momentos. Buenas, mi nombre es Sara Michelle Caicedo, tengo 7 años. La fecha especial que más me gusta celebrar a mí es mi cumpleaños, porque ese día me dan regalos y se reúne toda mi familia, mis primos, por eso me gusta esa fecha. Porque cerca o lejos celebramos la vida, queremos mandar muchos saludos, cariños y felicitaciones a las siguientes personas, las cuales durante el tiempo de cuarentena han cumplido y cumplirán años. Muy, muy, muy feliz cumpleaños para María José Jurado Solarte, Sergio Jurado Solarte, Francielena Zúñiga, Helen Dayano Valle Betancourt, Abraham Calderón Linares, Samuel Schneider Perafán Flores, Juliana Burcus Osorio, a Manuel Aguirre Salcedo y a John Freddy Jiménez. En este día te felicitamos. A continuación, escucharemos los testimonios de personas que se han encontrado cara a cara con un espanto que vive en Secucol. Con cada generación, esta leyenda urbana se mantiene viva. Desde hace muchos, muchos años, entre los niños, niñas y jóvenes que han hecho parte de Secucol, ronda una historia. La historia de Nacho. Nacho es la aparición de un niño de 11 años, delgado, pequeño, que ronda los pasillos y salones de Secucol y que se puede ver y escuchar cuando cae la noche. Son muchas las personas que aseguran que han vivido extraños sucesos. Pues mira, estábamos terminando el taller de Sanco, sí. Eso era más o menos como a las 7 de la noche que terminamos ahí en esa época. Y estaba pues ya bastante oscuro, ¿sabes? En esa época guardábamos los zancos con los instrumentos por ahí amontonados. Ahí pues con ahí al ladito los tambores, de la batería. La cosa es que cuando ya todos se habían salido y el profe Duana ya apagó la luz y pues ya estaba cerrando la puerta, sonó como si dos, como si le hubieran golpeado el tambor dos veces. Como cuando alguien los toca. Uf. Hace 2 años estábamos en los talleres de salsa. Eran pues bien en la tarde y uno salía cuando ya estaba oscuro. En fin, lo que pasó fue que luego ya habíamos estirado, nos habíamos cambiado y ya estábamos en la puerta y mi amiga Diana se dio cuenta que se le había quedado el celular en el tercer piso. Y pues nos fuimos, obvio, las tres hasta allá arriba a buscarlo. Pero pues estaba muy oscuro y esa luz casi siempre ha fallado, no funcionaba bien. Mejor dicho, casi no lo encontramos el celular porque estaba muy oscuro, había mucha oscuridad. Entonces lo seguimos buscando, buscando, cuando escuchamos ¡pah!, un ruido abajo. Y entonces nos miramos y... pero estábamos en el tercer piso y escuchamos por ahí por los baños del segundo piso. Cuando ya estábamos bajando las escaleras, sonó una llave abierta. Cuando uno abre pues la llave de ahí para tomar agua. Cuando nos fuimos a asomar, una sombra así que parecía un niño pequeño, que salió y corrió de una hacia uno de los salones. Una vez Estaba en la oficina, eso de las 10 de la noche. Todo estaba solo. Y yo escucho que por la puerta de la oficina están tirando piedritas. De esas chiquitas. Pero yo dije, raro, porque no hay nadie más. ¿Quién será? En eso cayó otra un poco más grande. Y yo ahí me empecé a asustar. Entonces cogí la piedra y la tiré de regreso por la puerta. Y de una me la devolvieron. Estaba muy asustado. Creí que era un chiste de alguno de los maestros. Pero a esa hora, al rato, me tiraron más piedras, cada vez más grandes. Hasta que una dejó esa marquita que tiene la baldosa en la entrada de la oficina. Esa, ¿no la han visto? Esa vez estaba muy asustado. Nacho sigue haciendo sus travesuras en la oscuridad. Gracias por acompañarnos nuevamente. Por hoy hemos llegado al final de esta emisión radial. Siempre estamos felices de escucharles en la construcción de esta radio comunitaria. Anímate a mandar tus saludos por medio de audios y respondiendo a la pregunta del día. ¿Qué violencias afectan a tu territorio? ¿Qué violencias afectan a tu territorio? Desde La Ladera les mandamos un saludo fraterno de resistencia y alegría. Nos escucharemos nuevamente el próximo 22 de junio a las 6 p.m. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras.